Son las 9 y 2 minutos, casi una hora menos en Canarias. Los 40 principales, estamos dispuestos a empezar otra semana más el programa de los videojuegos de los 40 principales. Ante todo, buenas noches y bienvenidos a todos los que estáis escuchando la radio y los que pronto se conectarán. Rápidamente llaman a vuestros amiguetes porque empieza Game 40. Yo soy Guillem Caballé y este programa no lo hago solo. Está conmigo Manuel Martín Vivaldi, uno de los máximos, vamos, responsables o la gente más creíble dentro del mundo del videojuego y de la informática en nuestro país. Manuel, buenas noches. Buenas noches, Guillem. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, con esa presentación. Ya, hombre, no voy a decir que tengo yo unos colaboradores mandungos. Si quieres, cuento tu historia, pero no creo que haga falta. No hace falta. No hace falta. No es, es para no sacarle los colores, más que nada, no para enrollarme. Mis colores rojiblancos no me los sacarás. Bueno, no empecemos con el tema, que si no, yo tengo mucho más que hablar. Si no, Carlos se enteraría y empezaría a llorar. Después de la gripe que ha pasado esta semana, pobrecito, que por eso no estuvo con nosotros la semana pasada, entre otras cosas. Aparte de que en Edimburgo no hay cobertura GSM, por lo que no se ha enterado. Aparte tampoco debe haber cabillas telefónicas, tampoco. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. No veas cómo te pusimos a caldo la semana pasada. Te vas a cagar. ¿Qué detalle? Sí, fue un detalle. Es que no estabas y claro, no teníamos nadie con que meternos. Pues está en casa criando las crías. Buenas noches, Carlos. A ver qué día no estás tú y te ponemos a pedir nosotros. También es verdad, es verdad. El día que sea. Bueno, de momento ya tuvisteis la oportunidad durante más de 3 meses hace 2 años. Bueno, pues Carlos es art manager de Synopsis y actualmente pues se dedica a vaguear por casa los domingos por la tarde y a escuchar Game 40, básicamente desde Inglaterra, para que sepáis hasta dónde llegamos. Este es nuestro sumario de hoy. Algo interesante, y es que yo creo que las noticias van a ser mucho más interesantes de lo más importante del de programa de hoy. Desde luego, como te he dicho antes, las noticias va a ser de lo más interesante en nuestro programa de hoy. Y es que hay cosas realmente interesantes que incumben a la compañía Synopsis y a la plataforma Nintendo 64. ¿Eh, Carlos? Bueno, pues no vamos a contar nada más. De momento, yo creo que la noticia la vamos a contar en nuestro apartado de noticias. Pero aparte de todo eso, tenemos un montón de titulares y de análisis de juegos que vamos a hacer hoy. Por supuesto, aparte tenemos la entrevista con la gente de Stratos, una revista que es algo más que una revista en Internet. Manuel, ¿cuáles son los titulares de las noticias que vamos a desenvolver en cuestión de 5 segundos, 5 minutos, 5 algo? Pues no sé qué haremos con las noticias, pero ellas son la presentación del Resident Evil 2 en España. Ajá. El supernotición de Synopsis y la Nintendo 64 que ya esperábamos dar desde hace bastante tiempo. La fecha de salida del Windows 98. Ajá. Noticias del Quake 3, del Project X, nuevos juegos para Nintendo 64, para PlayStation, para PC, todo. Y aparte de todo eso, pues hoy analizamos con profundidad dos videojuegos interesantes, uno para la Nintendo 64, como es el Yoshi Island, y otro es el Pandemonium 2 para PC. Aparte, pues tendremos la lista de lanzamientos de la semana, los videojuegos más interesantes, y seguramente surgirá alguna que otra historia. De momento estamos en Game 40 y empezamos el programa de hoy recordándoos a todos el hecho de que podéis comunicaros con nosotros a través del web de los 40 principales, de la página de Game 40 y el ángel de la carta que se encuentra en él. ¿Cuál es esa dirección? www.cadena40.es/game40 todo seguido y ya está. Directamente accedéis en ella y nosotros leemos vuestros mensajes a tiempo real. Si son interesantes, lógicos, coherentes, sobre todo. Bienvenidos al programa de hoy. Esto empieza ahora. Musicalmente empezamos hoy con la música de la batalla final en Final Fantasy. No olvidéis... ¡Ay! Ya está, ya empezamos con lo de siempre. Esto se pone a grabar. ¡Ay! Lo de siempre. Bueno, pues esto es lo que viene ahora mismo. La batalla final de Final Fantasy VII. Pues ahí tenéis la música que suena en la batalla final de Final Fantasy VII, con lo cual queremos decir que al menos aquí en Game 40 hemos llegado al final. Bueno, mejor dicho, rectifico. Manuel ha llegado al final de Final Fantasy VII. Y como quiere fardar y como tiene el micrófono extremadamente alto, o no sé qué ocurre con tu micrófono, pues nada, habla, intento arreglártelo en un segundo. Supongo que es eso, ¿no? Lo que querías. La verdad es que llegué al final hace mucho tiempo, pero la canción la ha sacado de la banda sonora del Final Fantasy, que son 4 CDs. Que es más fácil. Estaba fardando. Bueno, pues está sonando la música del Wipeout, en este caso del 97, lo más moderno que tenemos actualmente, porque la noticia ha corrido como la pólvora, al menos por internet. Por las revistas todavía no habréis confirmado nada, ni sabido nada, y seguramente no habréis conocido hasta el momento la noticia importante de esta semana. Y es que Nintendo 64, o mejor dicho, Synopsis, va a empezar a programar para Nintendo 64. ¿Y cuál va a ser el estreno de ese juego, o sea, de esa plataforma o de esa unión? Pues ni más ni menos que el lanzamiento del Wipeout 64. Interesante, ¿verdad? Manuel la analiza en más profundidad la noticia. Pues nada, la noticia se dio a conocer el viernes exactamente. Nintendo, evidentemente, muy contenta de que Psygnosis desarrollara juegos para ella y lo comunicara de forma oficial. Ajá. Y Psygnosis, pues también dispuesta a desarrollar ya para Nintendo 64 y comunicarlo a todo el mundo que esperaba la noticia desde hace mucho tiempo. Fue el viernes cuando de forma oficial cada uno, Nintendo y Psygnosis, sacaron la nota de prensa. Ajá. Y bueno, del juego no se ha dicho mucho, simplemente que el primero y el único anunciado hasta el momento es Wipeout 64, seguramente la fecha es pues para finales de este año, y que tendrá un modo de 4 jugadores que será la novedad más importante con respecto a otros juegos, a las versiones anteriores de Wipeout. Lógicamente, pero desde luego para responsables tenemos aquí uno de los gordos, el señor Carlos Ulloa, que no seguramente tendrá nada que ver con la directiva de Psygnosis, pero sí que se ha callado como un puta a lo largo de todos estos meses, en el cual no ha dicho absolutamente nada de que si Psygnosis iba a programar para Nintendo 64, después de las repetidas ocasiones en que nosotros le hemos formulado esta pregunta, además de cara al público. Bueno, ya vemos de quién estás, de parte o a favor. Está de parte de quien le paga, me parece. Ya lo veo. A mí también, ya pero... Por otro lado, tengo que decir que yo nunca... O sea, yo siempre he dicho que yo no estaba haciendo nada, ningún puto con Nintendo, y sigo sin hacerlo, ¿eh? No, ¿sigues sin hacerlo? Sigo sin hacerlo. ¿Y no te han propuesto nada? No, o sea... Y ahora di una verdad, ¿no sabías esto desde hace tiempo? Hombre, sí que lo sabía, no te digo yo, y sé, y más, y quedas más, despedido. Que quedas pero... despedido de empleo y sueldo durante 2 semanas y media, fuera del programa. ¿Cómo eres capaz de obviarnos esta gran noticia, o al menos interesante noticia, en nuestro programa? ¿Cómo eres capaz? Pues o sea, porque legalmente tengo un contrato que me impide comentar noticias de esto. Ah, o sea que te echaban a la calle, ¿no? No, me llaman a juicio, que es peor. Ah, directamente. Aparte de echarme. Entonces, o sea, lo entiendo. Solo te echamos una semana, que cumpliste la semana pasada. Estábamos de vacaciones, como el comité de competición, con lo de Figo. Así que seguimos adelante en Game 40, por cierto, Vizca al Barça. Y vamos a por otra noticia, que supongo que tendrás alguna noticia bomba por ahí, ¿no? Esta semana, tú, Carlos, aparte de esta. Pues sí, aparte de esta, que es muy buena noticia. Ajá. Que no sé si se podrá ver más en internet, supongo que en el web de Psygnosis y en el de Nintendo, no sé cuál es el de Nintendo, vendrá digamos, la nota de prensa oficial. Pero aparte de eso, hablando de Electronic Arts, que estuvimos hace un par de semanas, quería comentar que la campaña que Electronic Arts está preparando para el lanzamiento del World Cup 98, que es el juego de mundial, va a ser aparentemente la campaña más, digamos, la campaña más extensa que se ha realizado en Europa para cualquier videojuego. Se planean gastar 10 millones de dólares solamente en anuncios, incluido televisión, etcétera. Pues ya podrían poner alguno en Game 40. Pues mira, ya sabes dónde puedes. Ya, ya. Exactamente. Ya, ya, no, perdona, pero es que ojo los pantalones ni para entrar a la ducha, ¿eh? Bueno. Pues nada, planean vender en Europa y en las primeras 10 semanas solamente 2,3 millones de títulos. ¿En Europa? En Europa, que solamente. Es una burrada teniendo en cuenta que el récord lo tiene Tomb Raider 2, que en 10 semanas, sus primeras 10 semanas vendió 1,5 millones. No está mal. O sea, prácticamente duplicar el récord de Tomb Raider 2. No, sí, para ponerse y para pedirse un chalet en Burgos, no te digo, una chalet en Mallorca. Sí, para pedir y para tratar de conseguir cosas, ya te digo. Hombre, que lo consigan ya es otra historia, pero si se consiguen vender más de 2 millones de unidades, puede ser totalmente un logro. Hombre, llevan promoción también con la gente de McDonald's, de Adidas, o sea, un montón de gente que también, digamos, son... Hombre, si los regalan con cada hamburguesa que te comas, pues seguro, eso sí. Hombre, así seguro que llevan los 2 millones. Perdona, Carlos, que me estoy metiendo contigo, pero es que la semana pasada lo pasé muy mal, intentándome bajar tu fantástico QuickTime 3 y luego la barbaridad. Bueno, de QuickTime 3 yo otro día, porque es muy interesante. De acuerdo, hablamos otro driver. Día de eso. Bueno. Pues eso, que aparte de eso también va a llevar un anuncio de televisión, que va a ser, yo creo, por primera vez el primer anuncio de videojuego de televisión que se hace decentemente, hecho por la gente, por la agencia Simon Spalmer, que es la que trabaja también para Sony y para Nike, y va a ser estrenado, curiosamente, sí, el 20 de mayo, sí, durante... en el intermedio de la final de la Champions League. ¡Oh! El anuncio. ¡Oh, impresionante! Estoy completamente impresionado. Oye, por cierto, ¿sabes que el otro día el aeropuerto de Barajas estuvo colapsado durante 5 horas? ¿Por qué? ¿Por mi página de internet? No, porque estuvieron los del Madrid intentando hacer el anuncio de la selección del Brasil, de la Nike, ¿sabes? Y no les salía. Estuve 5 horas ahí. Bueno, va a ser todo un éxito para la gente de Juventus, por supuesto. Ese anuncio maravilloso que va a salir en la mitad aparte. ¡Ay, ay! Se me ha escapado, es que los colores se me van. Carlos, dime. Que a ver si conseguís el segundo puesto. Más noticias de videojuegos, por favor. No pienso hacer leña del árbol caído, ¿veis que al Barça? Sí, mejor. Cállate ya, hombre. Ah, perdón, vete a las Ramblas y déjanos en paz. Perdón. Este es un programa de videojuegos e informática. Perdón, venga, va, seguimos con noticias. Veo aquí interesante. Sawe 64. Supongo que algo tengo que decirla. Vamos con otras noticias más interesantes, ya que hemos comentado antes lo de Wipeout para Nintendo 64. Otros juegos que van a salir. Por ejemplo, esta semana también Eidos ha anunciado cuál va a ser su primer juego para Nintendo 64. Ajá. Y no es Tomb Raider. Anda. Desgraciadamente. ¿Cómo el que primer no? juego lo va a desarrollar la gente de Core, pero es el Fighting Force. Fighting Force. Ya se anunció hace tiempo que Eidos y Core iban a desarrollar juegos para Nintendo 64. Mucha gente esperaba un Tomb Raider o algo basado en Lara Croft, por lo menos. Pero al final, de momento, va a ser Fighting Force. Ya veremos en el futuro. Y otro juego para Nintendo 64 que promete ser bastante interesante es el próximo juego de LucasArts. Se llama Rogue Squadron. Y saldrá para Navidades, como casi todos los grandes lanzamientos que se están preparando y que se van a conocer en estas fechas. Y es un juego pues basado, como siempre, en la saga de la Guerra de las Galaxias, pero esta vez no será al estilo Shadows of the Empire, esa especie de aventura y multifase, sino más bien basados en los combates espaciales, en el que pilotarás X-Wing para luchar contra TIE Fighter, contra todas las naves del Imperio, o sea que promete ser bastante espectacular y prometedor, como casi todos los juegos basados en la Guerra de las Galaxias. Bueno. Y eso es sobre Nintendo 64, que no está mal. Y el otro notición de esta semana, quizá. Ah, o sea que tenías otro oculto y no me lo has dicho. Bueno, es distinto. Como sabéis, el Resident Evil 2, la fecha de lanzamiento oficial, ya se ha venido diciendo, o lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, es el 29 de abril, es fecha para toda Europa. Pero ya sabéis que cuando se lanzó este videojuego en Japón hubo unas colas increíbles por la noche esperando a que abrieran las tiendas para comprarlo. Aquí en España no va a hacer falta, porque yo creo que por primera vez en el mundo de los videojuegos, alguna vez se ha hecho con algún disco, me parece, pero en el mundo de los videojuegos, dos tiendas, una en Madrid y una en Barcelona, son el centro mail de Santa María de la Cabeza en Madrid y de Pau Clarís en Barcelona, pues van a abrir de 10 a 12 de la noche. Anda. Para vender el 28 de abril. El 28 de abril, me parece que es martes el 28 de abril, de 10 a 12 de la noche, y van a vender en primicia pues Resident Evil 2 a todos los que se pasen por allí de 10 a 12 de la noche. La verdad es que es bastante interesante, porque estoy seguro antes de la fecha oficial ya algunos tendrán habrán tenido la posibilidad de acabarse el juego, porque yo veo a mucha gente allí haciendo cola, llevándose el juego y pasándose toda la noche jugando para acabárselo, porque merece la pena. La verdad es que es una maravilla. Esto ya está creando ya varias masas, ya es más que parecía aquello, las imágenes que se vio cuando se vendió el Windows 95. Que eso es mentira, el Windows 95 era un montaje. Es un montaje, ¿no? Le dijeron a los empleados de Microsoft, venga, los que queráis cobrar a final de mes, iros a montar una. ¿Quién quiere comprar Windows 95? Por cierto, que ya va a salir, también hablando de Windows 95, la versión final de Windows 95, que se llama Windows 98. Ajá. Lo que había hasta ahora, aunque no lo haya dicho nadie, era una beta. Pues Windows 98, la fecha oficial es el 25 de junio en Estados Unidos. Aquí quizás salga un poco más tarde. Y bueno, trae ciertas mejoras sobre lo que es Windows 95. Ya hablaremos en más profundidad según se vaya acercando la fecha de lanzamiento. Pero vamos, lo principal yo creo que es simplemente lo que debería haber sido Windows 95, un sistema operativo más estable y más completo. Bueno, pues por aquí me preguntan alguna cosa interesante. Iñaki desde Bilbao dice: ¿va a ser mejor el Wipeout de la mega maravillosa, impresionante, inigualable, apasionante y grandísima Nintendo que el de la PlayStation, Carlos? Pues yo creo que va a ser distinto, principalmente porque a nivel de música, lógicamente, no creo que se tenga comparación con de PlayStation, porque de cartucho. Ajá. Mientras que en gráficos, supongo que a nivel de texturas puede que no tenga tantas texturas, ya que la Nintendo tiene problemas para tener muchas texturas en memoria, si bien puede que vaya mucho más rápido y que tenga, por supuesto, digamos que la distancia sea mejor, ya que sobre todo en el último Wipeout, en el 2097, había problemas de objetos que te aparecían de golpe y cosas así. Supongo que estará digamos que más que solventado en la versión de Nintendo. Bueno, pues pasamos a otra cosa, y es que dentro de un momento analizamos más noticias, dentro de 5 minutos más, sobre I-25, las cosas están ampliando un poquito, dilatando en 40. Vamos a entrevistar a la gente de Stratos, también que lo sepan ellos, que hasta I-25 no entran en la antena, así que no estén pendientes del teléfono. Bueno, pues a las 9:19, nos quedamos con un poquito de música. Carlos, dime. Yo creo que esto te va a gustar a ti, ¿eh? A ver. He escogido un tema que me parece que va a ser un pelotazo, ¿eh? Además me lo ha pasado Tony Aguilar. y me dice que es un, va a ser un pelotazo. Se llama Music Instructor y la canción se llama Supersonic. ¿La has oído? No. Pues atención a esto. Music fue al principio, porque la escuché ayer precisamente después de un gran partido de fútbol, por cierto, y la verdad es que me pareció una buena canción y me parece también una canción muy apropiada para Game 40. Supersonic se llama y ellos son los Music Instructors. ¿Te parece, Carlos? Has oído por teléfono, pero igual te suena. Hombre. Sí, ya veo que te gusta. Bueno, curiosamente, pues... Curiosamente, Supersonic es el nombre de... ¿Sabes? De los chicos de Supercharger. Sí. Pues en Estados Unidos se llama Supersonic. Ah, ¿y eso? Porque aparentemente el nombre de Supercharger ya está registrado por un grupo de música en Estados Unidos. Ah, bueno, claro. Que tienen doble nombre. Tienen doble nombre, muy bien. Sí. Por cierto, con un disco nuevo, por cierto, este verano. Ah, pues muy bien. Ya amiguetes no... suyos que ya, aparte de programadores, son músicos, los conocéis, son la gente de... ¿Cómo se llama? Supercharger. Supercharger. Bueno, las 9:24 minutos. Más noticias interesantes. Manuel, ataca. Pues esta semana ha habido bastante ruido y me imagino que lo seguirán haciendo hasta la E3 con la gente del Project X. El Project X es el nombre en clave que se está dando a un proyecto de próxima consola. ¿Pero no es el X2 o algo así? ¿No lo iban a llamar o algo parecido? No, los que hay ahora de momento es el Project X este y la katana de Sega. Sí. El Project X, bueno, hace tiempo se comentaba que iba a ser increíble, luego desapareció y ahora parece que vuelven a montar bastante ruido y por lo que parece tienen detrás a la gente de Matsushita y de Motorola, que son dos marcas muy importantes a nivel mundial. Eso puede cambiar las cosas y darle un poco de prestigio a Project X, que parecía que no iba a tener nada que hacer contra Katana. En el E3 se sabrá todo, pero bueno, lo que está claro es que Matsushita es, un junto con Sony, una de las compañías, incluso me parece que es superior a Sony a nivel de tecnología, de las más importantes del mundo. Sí. Y ya veremos lo que pasa. Si está detrás, pues bueno, está claro que el 3DOM2, que era el proyecto de Matsushita hace tiempo, se enterró. Ah. Y esto puede ser. Lo único que se sabe de Project X, seguramente que vaya con lector de DVD, que le dará, pues quizás sea la primera consola con lector de DVD, y el hardware está desarrollado en Estados Unidos por bastante gente, la que trabajó en el hardware de Atari. Vaya. O sea que habrá que ver, en el E3 se sabrá todo, pero bueno, puede que al final tengamos más consolas de las que pensábamos. Cuando parecía que el mercado ya empezaba a estabilizarse solo en dos compañías, pues Sega vuelve a la carga, evidentemente, y ahora tenemos la de Project X. Bueno, en fin, por aquí me preguntan una cosa interesante en el web, dice, ¿qué mejorías tendrá el Windows 98 sobre el Windows 95? ¿Va a dejar de golpearse, chupar memoria, ralentizar todo, monopolizar en una palabra? ¿Va a ser mejor? Lo escribe José Javier de Tudela. Supongo que en un momento, bueno, más adelante, en Game 40 haremos un especial del Windows 98. Hombre, yo ya llevo bastante tiempo trabajando con él, con las últimas betas de Microsoft, y la verdad es que es mucho más estable que el Windows 95. Arranca más rápido, también se apaga más rápido, evidentemente. Memoria, dicen que necesita un poco menos, pero bueno, con menos de 16 megas, el Windows 95 nunca se ha funcionado como debería. Y vamos, yo lo veo bastante bien, y lo que pasa que quizá para mucha gente lo de actualizarse, pues tendrá que pensárselo. O sea, el precio del producto van a ser sobre unas 15.000 pesetas, lo que costaba el Windows 95, y es simplemente quizá una mejora, no es una revolución como era del Windows 3.11 al Windows 95. O sea, que si tu ordenador funciona más o menos bien, no va a hacer falta que ni te lo plantees. Si tienes problemas, pues yo creo que Windows 98 va a ser una lección bastante acertada. Muy bien, pues seguimos adelante con más noticias. Manuel, nos queda algo en el tintero en estos tres minutos, y a la próxima parte, la segunda parte de King 40, la dedicamos a los análisis y la entrevista con la gente de Stratos. Perfecto, más juegos rápidamente. Quake 3, ya hablamos de ello hace semanas, que al final la gente de ID abandonaba el proyecto de Trinity para centrarse en el Quake 3, que iba a ser un juego desarrollado exclusivamente para tarjetas aceleradoras de 3D, con millones de colores, texturas en alta resolución. Vamos, que iba a ser una maravilla. O sea, la gente de ID se iba a centrar en mejorar el motor gráfico tridimensional de lo que era el Quake 2. Pues nada, ya tiene distribuidor. Una vez más va a ser Activision el que lo distribuya a nivel mundial, el Quake 3, y bueno, la verdad es que seguro que en Activision estarán muy contentos, porque Quake 3 es todo un seguro de ventas. Sí. Por cierto, que también para la Amiga, es curioso, va a salir dentro de poco una versión, la versión del Quake 1, que ha sido adaptado a la Amiga después de mucho tiempo, y a la que la gente de ID Software ya ha dado su visto bueno. O sea que va a salir oficialmente, la beta ya está disponible en el web de Clickboom, que son la gente que está haciendo la conversión, y dentro de poco estará la versión final. ¿Quiere eso? Bueno, cualquiera sabe, por lo menos un AGA, y me imagino que piden un 40 o un 30, 40 o 50 megahercios por lo menos. Quería comentar una cosa también, Guillén. Adelante. Aquí había una cosa también, que una noticia que ha sido bastante importante, y creo que puede revolucionar un poco, yo creo, digamos, lo que es el lanzamiento de los juegos, y es que la gente de Blockbuster Video, que son los que, digamos, la gente esa que tiene una cadena de videoclubs a nivel mundial, pues van a alquilar juegos, y algunos de los juegos que van a alquilar, los van a alquilar una semana antes del lanzamiento oficial. De hecho, ya alquilan consolas y juegos, ¿eh? Sí, no, pero ahora van a firmar acuerdos exclusivos con las casas que hacen los juegos, y el juego va a estar disponible en alquiler, pues un cierto periodo antes de que salga a la calle oficialmente. No está mal. Con lo cual la gente, la única forma de jugar el juego va a ser alquilándolo. En Estados Unidos ya se ha hecho eso, alguna experiencia, no quizá con los juegos más punteros, pero ya se ha empezado, ya veremos aquí en Europa. Parece que la cosa es un poco más complicada. En Europa algunos juegos han salido solamente de alquiler, algunos salieron como el Flight Fighter 64, me parece. El Toshinden 3, creo que en PlayStation salió solamente de alquiler. Bueno, pues gracias, Carlos, por ese apunte. Si nos queda alguna noticia, la remontamos en la segunda parte del programa. ¿Hay alguna más, Manuel? Bueno, algunos lanzamientos, pero si no, para la semana que viene. De acuerdo. Pues, señores, ya sabéis cuál es nuestra forma de contacto con vosotros. Es a través del web www.cadena40.es/game40. Enviar un mensaje a través del Ángel de la Carta. Nosotros lo leemos aquí. O si no, a través del contestador, que dentro de un momento tendremos la solución de qué es lo que ha pasado toda esta semana. Game 40. ¿Cuáles son los juegos que han salido esta semana? ¿Cuáles son las novedades más interesantes? Desde luego, para eso está nuestro apartado de lanzamientos aquí en Game 40. Vamos, juegos esperadísimos como el StarCraft. Muy bueno, 6.000 pesetas, y sí, yo he estado jugando un poquito en mi Pentium 120, y la verdad es que me ha parecido una maravilla. ¿Cómo iba, que has estado jugando? Iba fenomenal de velocidad. ¿Qué quiere decir eso de que has pues estado que he ido jugando a la tienda y me lo he comprado? No, o me sea, fastidies. Así de fácil. Eso es mentira, no me lo puedo creer. Bueno, pues no te lo creas. Eso es algún chanchullo que tienes tú por ahí, o algún armenito tuyo, seguro. O algo así. Posiblemente. Pero bueno, he estado jugando y ya lo analizaremos con tiempo cuando juegue más. Otros lanzamientos, pues para Saturn, bastante importante, el Panzer Dragoon Saga, 4 CDs, y quizá uno de los mejores lanzamientos de este año para Sega Saturn, para los usuarios, que no van a tener muchos más, pero bueno, si todos son de esta calidad, no va a hacer falta. Para Game Boy ha salido el Wario Land 2 y el Bomberman Pocket, algunos ya habían salido hace tiempo, y para Nintendo 64, el Tetris Fair. Y hay que avisar que esta semana sale en el White Label de Virgin, es la línea barata, a 2.000 pesetas, pues Screamer 2, que es uno de los mejores juegos de coches para PC, sin duda, uno de los más realistas, y para mí la que ha sido la mejor aventura de este año, Toonstruck, 2 CDs, que a 2.000 pelas es un verdadero chollo, porque es una aventura maravillosa, divertidísima, alucinante, y teniendo en cuenta que este año hemos tenido aventuras como The Last Express, Monkey Island 3, Blade Runner, Riven, decir que Toonstruck para mí fue la mejor, yo os la recomiendo si no la habéis jugado todavía. Bueno, ¿qué más hay por ahí? ¿Hay alguna cosa más? Y se acabó. ¿Se acabó? La semana que viene, a eso de las 9:30, más lanzamientos. Carlos. Dime. Ya que estamos en tiempo de lanzamientos, ¿ha lanzado en Inglaterra o en Europa o han hecho algún lanzamiento importante esta semana? Pues principalmente no, se está esperando principalmente al Resident Evil 2, que va a ser el primero que sale este año. Ajá. Seguido luego de Gran Turismo y luego de del World Cup. Son, digamos, lo más importante. El resto sí que han salido, el StarCraft salió hace 2 semanas. Uno de los juegos aquí salen a veces un poco antes que en España, pero no había nada importante realmente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues dentro de 3 minutos exactamente tenemos a la gente de Stratos aquí en Game 40 para conocerlos, para que sepas exactamente de quién estamos hablando. Lo que vamos a hacer ahora mismo es una breve pausa musical, porque nos vamos con parte de la banda sonora original de Mortal Kombat Aniquilación. Esto es Juno Reactor con The Fury. son aparte de la banda sonora original de la película Mortal Kombat Aniquilación, que por cierto ya está a la venta y la puedes conseguir fácilmente. Está en la mayoría de las tiendas normales de nuestro país, y si no, la discográfica es London, lo cual será más fácil pedirla. Se llama Mortal Kombat Aniquilación, Origin Motion Picture. Es parte de la banda sonora original de Mortal Kombat Aniquilación. ¡Hola! Bueno, pues en nada, estamos con la gente de Stratos. Sigues en Game 40, estás escuchando el programa de los videojuegos de los 40 principales. Estamos aquí cada domingo a partir de las 9 en punto de la noche. Si lo sabes, bien. Si no lo sabes, ya sabes algo más y te puedes ir a dormir tranquilamente. Game 40. Game 40. Pues como siempre entramos en la sintonía de entrevista y vamos a dar la bienvenida a nuestro programa en el día de hoy, ahora a las 9 y 39 minutos y medio, exactamente en riguroso directo, aquí estamos en Game 40, a la gente de Stratos, algo más que una revista en internet. Tengo al otro lado el hilo telefónico, supongo en dos teléfonos distintos, a Antonio Arteaga y a José Carlos García. Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Buenas ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, esperando. Esperando, ¿no? Os hemos tenido esperando un poquito, pero es que se nos ha dilatado un poquito las noticias. O habréis escuchado en Game 40 algunas de ellas bastante interesantes. Pues, cuéntanos, antes de presentarte pues a la gente que os está escuchando ahora mismo, tengo a Carlos al otro lado del hilo telefónico. Carlos, saluda a la gente de Stratos. Hola, muy buenas. Buenas. Buenas. Manuel, es tu turno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Así nos obviamos en la mitad de la entrevista. Hola, soy Carlos. Hola, soy Manuel. Y se acaba la entrevista. Gracias por venir. Hasta otro día, después de estas preguntas tan interesantes. Estamos encantados de hablar con vosotros. Y se acabó, ¿no? Es el gracioso del grupo. Se llama Manuel. Bueno, en fin, a lo que íbamos. Antonio y José Carlos, ¿qué es exactamente Stratos? Es algo más que una revista de internet, supongo, ¿no? Efectivamente, es algo bastante más que una revista. Uh-huh. Esa es la impresión que puede dar cuando entras en la página web de Stratos, sí. De que hay noticias que se van actualizando al día y puede dar la impresión de que es una revista, pero vamos, realmente Stratos es una asociación independiente de grupos desarrolladores de juegos y multimedia, donde hay pues programadores, grafistas, músicos, guionistas, mapeadores, beta testers, vamos, en general cualquier función que esté relacionada con el mundo del desarrollo multimedia, sobre todo para PC, aunque también tocamos algo de consola, tocamos algo de recreativas. O sea que sois algo así como una especie de asociación, de una despensa, vamos, sí, de toda la gente que trabaja en este medio en España. Sí, sí, además prácticamente toda la gente, no sé el tanto por ciento de gente que tenemos cogida dentro de la asociación, pero debe ser muy elevado. Ten en cuenta, somos ya prácticamente unos 170 grupos de desarrollo, que se dice pronto. ¡Ostras! En España, aunque también tenemos algunos que se han animado de Iberoamérica, de Argentina, Venezuela, México, Uruguay, Cuba, tenemos también grupos ahí, son menos, sobre todo de España, pero ya te digo, es una cantidad muy grande. Ha habido una respuesta en un año y pico que llevamos de funcionamiento, no llevamos más, ha habido una respuesta enorme de la gente y ha hecho que Stratos haya crecido como ha crecido. Para que sepamos con quién estamos hablando, bueno, los dos sois responsables de Stratos, sí, pero Antonio es más o menos el creador o el jefazo, o así, ¿no? El jefe, ¿no? El coordinador. El coordinador, vale, de acuerdo. Y José Carlos es el webmaster, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Pues bien, antes de nada, voy a proponeros una cosa, dar la dirección por antena, así la gente que está escuchando el programa y está navegando al mismo tiempo y enviándonos mensajes pueden observar vuestra página y haceros preguntas. Dar la dirección y yo ahora mismo doy la mía. Sin ningún problema. Venga. La dirección de Stratos es Stratos, comenzando con S líquida, stratos.macom.es. Evidentemente con 3 W delante. Sin 3 W delante. Como quieras. Se hace de igual. De acuerdo. Pues sí, muy bien, pues ya chicos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Visitar esa página y a través del ángel de la carta en la página de Game 40 podéis contestarnos a ver qué os parece y qué os parece la página. Y también, si tenéis tiempo, preguntarles alguna cosa a la gente de Stratos. Manuel, tu turno. Pues nada, yo creo que Stratos es una iniciativa muy interesante. Intentar coordinar a la muchísima gente que hay en España intentando empezar o que ya lleva tiempo en el mundo videojuegos, que es un mundo muy complejo, sobre todo cuando empiezas. Y vamos, la verdad es que en la página, yo desde que la vi me quedé bastante sorprendido, y ahora con las nuevas secciones cada vez está más completa, el diseño de la página además está muy bien a nivel gráfico, pero quizá lo más importante pues son las secciones, que puedes encontrar de todo. Y ahora la que más me ha sorprendido últimamente es una nueva sección en la que es como un mercadillo donde la gente puede buscar, oye, nosotros necesitamos un grafista, oye, nosotros un programador. Y yo creo que eso es una iniciativa muy interesante. Y bueno, que quería, más que nada, después de todo este rollo, que me habláis un poco de todo lo que se puede encontrar en Stratos y interesante para la gente que quiera iniciarse o que ya lleve sus añitos, pero quiera ponerse en contacto con más gente que le interese el mundo de los videojuegos. Sí. Bueno, pues sobre todo, efectivamente, lo que es la coordinación con otros grupos y con otra gente. Ese fue uno de los principales motivos por lo que se fundó Stratos. Se encuentra en España, hay muchísima gente muy buena que sabe programar, que sabe dibujar, que sabe hacer juegos, pero le falta otra persona, otro grupo de gente que esté al lado y que le pueda ayudar. Y por eso, cuando unimos Stratos, precisamente por lo que estabas comentando, esta sección de Se Busca, hay gente que incluso puede estar viviendo puerta con puerta y no sabe que su vecino le podría ayudar perfectamente a hacer un juego. Eso es verdad. Es cierto, ¿eh? O sea, es curioso que en nuestro canal tenemos, aparte de la página web, tenemos un propio canal de IRC, en IRC Hispano, que es Programación Stratos. A través de IRC ha entrado gente, ha estado hablando y ha coincidido con su propio vecino, es cierto, y ha dicho, anda, pues mira, vamos a hacer un juego. Se ha hecho incluso tanto por ahí como, bueno, gente ya bastante más separada, pero vamos, como objetivos así y cosas que le puedan servir a la gente que quiera empezar, o lo que decías tú, empresas que ya están, porque tenemos grupos que ya están consagrados, el caso de Balance, por ejemplo, lo estuvisteis ahí. Sí. Son miembros de Stratos desde hace tiempo. Hay gente que proviene de Opera, provienen de Dynamic, provienen de grupos ya, y tienen incluso su propia empresa y están metidos en Stratos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, primeramente buscamos salida para juegos que no es necesario que sean comerciales. Estamos cubriendo un tramo de juegos que no es el habitual. La gente, es fácil hasta cierto punto hacer un juego comercial con un presupuesto grande detrás, con un grupo de gente grande detrás. Pero lo que es difícil es hacer un juego medianamente bueno y poder colocarle. También es verdad. Eso es muy difícil. Pues nosotros buscamos unos canales de salida, de hecho estamos consiguiendo. Llevamos ya unos 10 juegos publicados aproximadamente. En España también ya hemos vendido en el extranjero algunos. Es más fácil vender en el extranjero que en España, aunque parezca lo contrario. Y bueno, pues vamos buscando salida en función de grupos. Vamos orientando a la gente que empieza. ¿Qué tipo de juego quiero hacer? ¿Esto vale? ¿Esto no vale? Y bueno, pues mira, un juego bueno debe tener esto, le sobra esto, deberías mejorar esto. Esto en cuanto a la parte de desarrollo, siempre damos una opinión y después está la experiencia de todos, los que son todos los grupos, los que ya los han hecho, y unos a otros se van diciendo, mira, yo lo haría así, lo que es la experiencia común y la fuerza común, que es la que va haciendo que Stratos esté creciendo como crece. Muy bien. Carlos. Dime. ¿Tienes alguna pregunta que hacer? Perdona, perdona, José Carlos, es al otro Carlos. yo me preguntaba si, imaginaos por ejemplo que estuviera aquí y que digamos que tuviera una relación con el mundo del videojuego, pues mucha gente que digamos que está interesada en el mundo del videojuego realmente no tiene ningún contacto con él y de hecho tampoco tiene conocimiento, tiene experiencia para hacerlo. Esta gente, digamos que puede obtener Stratos, o sea, ¿se pueden acercar también a ellos y pueden aprender o buscar gente que les enseñe? Perdón, te he oído muy mal, no sé si la... Más o menos la pregunta va así, sí. O sea, alguien que desde luego tiene interés y alguna práctica, ¿puede acercarse a alguien que le pueda enseñar más cosas? Sin ningún problema, vamos, de hecho lo estamos haciendo continuamente. Lo primero que hago, cuando aparece alguien que quiere animarse a meterse en Stratos o quiere animarse a hacer un juego, porque en Stratos puede entrar todo el mundo, es buscar qué grupo hay por su zona, por la zona donde vive, porque le va a pillar más a mano, y ponerle en contacto con ellos. Y de hecho se están formando grupos sobre la marcha a una velocidad absolutamente increíble. Y hay grupos que empezaron con 4 personas y ya son 15, son 20. No está mal. Más preguntas para terminar esta entrevista. A mí me gustaría saber cómo empezasteis, cómo creasteis exactamente Stratos. ¿Quién fue la idea? ¿Cómo surgió la idea de Stratos? Pues mira, nosotros éramos, José Carlos y yo, teníamos un grupo de programación. Hacíamos juegos, estuvimos haciendo alguna cosilla con Noria Works, que ya no existen, ahora son Hammer y demás. Mantuvimos una propia medio empresa, estuvimos sacando algún producto al mercado, pero no era lo que a nosotros nos gustaba realmente, era hacer juegos, era conocer gente. Yo estuve en contacto con bastante gente de aquella movida llamada Underground, todavía está coleteando por ahí. Había un montón de grupos que se pasaban juegos entre ellos, se hacían aventuras, y lo estaba conociendo, y a todos los pasaba lo mismo. Cuando hablabas con ellos, te enviabas por carta o enviabas por teléfono, hablabas por teléfono y tal, no sabían dónde ir, decían, es que tengo un juego, no sé dónde llevarle. Pues mira, yo tengo un juego, pero tengo unos gráficos penosos y como no tengo quien me los haga. Sí. O llegaba alguno y tal, y al final, después de darme cuenta, tenía pues por lo menos 17 o 20 contactos, casi todos grupos que podían entre todos unirse y vamos a hacer algo fuerte. Así empezamos, y ya te digo, fuimos organizando concursos nacionales de dibujo, de diseño gráfico, fuimos contactando unos con otros, a grupos, ellos traían a sus amigos, esos amigos a los amigos de los amigos, fue creciendo, a medida que vamos publicando también la gente va viniendo a nosotros, van viendo los juegos, tenemos nosotros un ficherito, vamos incluyendo con los juegos, la gente lo lee, oye, pues voy a animarme, es totalmente gratuito, y lo mejor es eso, que ha ido funcionando gracias al apoyo de todos, y ha tirado para arriba. Ahora creo que tenemos un cierto nombre, no te voy a decir que somos importantes ni somos de un cierto nombre, ya nos conocen en prácticamente todas las casas. ¿Cuántas entradas tenéis más o menos diarias? ¿Entradas? Eso debe ser José Carlos que lo conteste. Venga, José Carlos. Hombre, pues es difícil decirlo porque tenemos dos webs, son exactas pero en direcciones diferentes. Uh-huh. Entonces podemos decir que hay uno entre 150 y 200 diarios. ¿Entradas diarias? Sí, entradas. Está mal. Está mal para gente y desarrolladores. Es un buen tablón de anuncios. Hay picos de entrada, pero vamos. Suele ser una media de 200, sí, aproximadamente. Yo quería saber, he estado viendo que hay gente desarrollando juegos en C, en ensamblador, incluso en Deep, en todos los lenguajes para PC, pero ¿hay gente desarrollando para otro tipo de máquinas, para consolas o algo, entre todos los grupos que hay ahora mismo en Stratos? Para consolas, bueno, en Stratos, como parte de Stratos, no está, tenemos miembros de Stratos que están trabajando en empresas que hacen juegos para consola. Entonces, tenemos miembros en otro grupo de desarrollo, tenemos en Hammer, tenemos en Pyro, tenemos miembros en todos sitios, pero para consolas, lo que es para consolas funcionando dentro de Stratos, no tenemos ninguno. Lo que sí están haciendo, sí se está haciendo bastante, es para recreativas. Hay un grupo que se dedica solamente a hacer recreativas, son Espanto, por ejemplo, y después están otros como Balance, se han unido con True Tech a través de Stratos y están haciendo ahora, esto casi te lo digo en primicia, están haciendo un juego, no sé si lo sabías, un simulador de carreras de motos para máquinas recreativas, que va a ser realmente un éxito. Pues espero. No sabíamos nada en absoluto, pues, la verdad. Sabía que estaban haciendo la versión de PC, un juego de motos para PC, pero no sabía que al final iban a hacer conversión o otro juego de motos están para recreativas. Están haciendo las pruebas, yo por lo que sé estaban haciendo las pruebas de en recreativa, o sea, estamos tocando todos. Ahora nos han contactado también una empresa que está interesada en utilizar varios de nuestros juegos para recreativas. Uh-huh. Y bueno, estamos en eso, lo que es en tratos con distintas empresas, con distintos países. Y bueno, pienso que este año va a ser muy decisivo en estos términos, porque estamos esperando un montón de llamadas que están pendientes, hemos enviado juegos, nos han enviado juegos, y ya tenemos los contactos hechos a la espera del despegue definitivo. Ya, pero por lo que veo estáis abiertos a todo tipo de desarrollo, o sea, los grupos que se puedan unir a Stratos pueden estar desarrollando para PC, para consolas, para recreativas, para no hay ninguna limitación en Stratos, ¿no? Simplemente sí. Que te guste desarrollar videojuegos. Que le gusten, que venga con ganas de participar en el proyecto conjunto, porque al fin y al cabo esto es un proyecto conjunto que se basa pues eso, en la ilusión de todos, y el que uno se ayudando a otro pues se puede llegar bastante lejos, se abren muchas más puertas, puede entrar quien quiera, con los gustos que quiera, las apetencias que quiera y con los proyectos que quiera. Bien. Que será Antonio, una pregunta, ¿tú qué sacas de esto? ¿Yo qué saco personalmente de sí, esto? Sí. Pues esa pregunta me las hacen pero muchísimas veces al cabo del día. Y a todo lo contesto mismo, yo no me saco absolutamente nada en cuanto a lo que la gente se espera. Es decir, ¿qué te sacas? ¿Te debes estar forrando, como decía uno? No es cierto. Simplemente, pues bueno, a mí me gusta esto, me gusta conocer gente. Y te voy a decir, por ejemplo, simplemente el hecho de que un grupo publique un juego, un grupo de chavales publique un juego que no daban ni mucho menos por sentado que lo iban a publicar. El agradecimiento que tienen hacia la asociación, es decir, mira, lo hemos hecho, no lo han publicado, ya se nos va conociendo. El entrar en el canal del IRC y ver que hay un montón de gente que no se conocían absolutamente nada y no se conocen, y ya tienen un nexo común, algo que los mantiene unidos y que están todos los días ahí, eso es una satisfacción que no se paga realmente con dinero. Uh-huh. Eso es más que nada por lo que sigo, porque la verdad es que le dedico bastante tiempo a este tema de la asociación, y dinero no le saco más que cuando yo publico mis propios juegos, tengo mi propio grupo, y a mí me beneficia, por supuesto, que Stratos siga para arriba, porque tengo mi propio grupo y las puertas están abiertas también para mí. Pero, pues muchas gracias, Antonio. La verdad es que hacen falta cosas y personas como tú en este país. Muchas gracias. Gracias a los dos, a José Carlos y a Antonio Arteaga, responsables de Stratos. Repito otra vez la dirección, stratos.com.es o com, ¿no? cualquiera de los dos también, ¿no? No, punto .es. Punto .es. Claro. Punto .es, sí. Pues muchas gracias a los dos, enhorabuena. Y seguid adelante, que desde luego, como te he dicho antes, gente como vosotros se necesita en este país. Muchísimas gracias a vosotros. Venga, hasta la próxima. Hasta luego. Son las 9:53. Continuamos en Game 40, una breve paréntesis musical y analizamos uno al menos de los juegos que te habíamos prometido. Seguramente el Yoshi Island para Nintendo 64. Game 40. Siempre nos gusta disfrutar de los clásicos de Hard Trilogy, un breve espacio publicitario musical interior de nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Game 40, si os acabáis de incorporar, aunque ya llega siendo un poco tarde. Empezamos a las 9, acabamos a las 10, como cada día. Teníamos una pregunta, bueno. Buscaban una página de trucos en internet y en estratos la gente. Bueno, lástima, ¿no? Para trucos ya últimamente hay bastantes revistas en el mercado. A lo que íbamos, los chicos de Pin y Pon, me parece que hay alguno que tiene algún que otro problema. No sé, Pon. ¡Alto, alto! ¿Qué? ¡Alto! ¿Qué? Todo el mundo al suelo. Joder. Soy Pin, de los Pin y Pon. Pin. Ya sabéis, sí. Esta semana no tenemos comentario de ningún videojuego. Pero, ¿y sabéis por qué? Porque Pon tiene triquinosis aguda. Pero eso es está de los en la cama cerdos. Con 40.000 de fiebre. 40. Impresionante. Pero no importa. ¿Por qué? Porque yo estoy jugando al próximo juego que vamos a destrozar. A ver. Porque los Pin y Pon van a hacer justicia sobre un gran juego. ¿Cuál? Un gran juego que es una gran pifia. Ah, bien. Y estamos hablando, ni más ni menos, por mucho que nos duela, y lo sentimos mucho, del G-Police. Uy, Carlos. Sí, sí. Sí. Lo sentimos mucho. Sí, pues... Y cuando Pon salga de su letargo invernal, sí, y a esa especie de morsa asiática, esa cenutria que le haya pegado... Esta triquinosis, sí, hemorrágica que tiene. Se la habrá pegado alguna chica, seguro. Se despida, sí, y se cure. Ya no sé lo que estoy diciendo ya. Porque estoy solo. Y yo solo no puedo hacer nada. Ya te entiendo. Tampoco porque juntos somos nada, un equipo, ¿eh? Dios sí. mío. Sí, sí. Pero no importa. ¿Por qué? La próxima semana en Game 40 ya destrozaremos el G-Police. Le pondremos en el sitio que se merece. Y ahora, seguid con vuestro programa. Gracias. Hasta luego, Pin. Siempre tan encantador. Es una persona tan majita. ¿Ha visto, Carlos? Se van a meter contigo un poco. Muy interesante la semana que viene. Sí, no faltes, ¿eh? No faltes, Carlos, no faltes. En fin, nos quedan como 2 minutos exactamente, un poco más o menos, para terminar el programa de hoy. ¡Ali! ¡Análisis del Yoshi! No, antes del análisis del Yoshi. Me parece un poco más. ¿Qué, Carlos? Que tenemos que hacer una rectificación sobre, sí, una dirección de internet que di yo el otro día, sí, hace tiempo ya. Sí. La dirección, estamos hablando de emuladores, seguimos la dirección de Dave's Classics. Sí. Y un oyente me ha comentado que la dirección que dimos es Dave's Classics, o sea que es Dave, Dave's, V, Dave's. S, Galaxy Classics con dos S. Claro. El problema está que si pones la dirección, si pones DAVE Classics... Sí, te vas a una película... sí, te vas a una página un poquito subida de tono. Exactamente. Sí, pero no solo esa. Todas las variaciones de DAVE Classics están cogidas y van a páginas del mismo tipo. Exactamente. O sea, no es solo una, es todo. O sea, cualquier error que cometas, si no pones la S al final de DAVE... O pones una sola S en Classics o algo así. Así que los oyentes tengan mucho cuidado y que lo escriban muy bien. Sobre todo si tenéis a vuestra madre cerca, no se os caiga un capón por ahí imprevisto. Niña, ¿qué estás mirando? Vamos a ver una página de emuladores. ¡Emuladores! ¡Qué guarrada es esa! Bueno, pues nos queda poco menos de un minuto. Me dice Manuel que se merece mucho más el Yoshi's Island, ¿de verdad? A mí la primera impresión me parecía un niño, vamos, un juego de niños de chupete, ¿eh? No, se merece más tiempo. ¿Para qué? ¿Para criticarlo? Que más tiempo no quiere decir más nota. Ah, bueno, vale. En fin, Carlos. Dime. A mí me ha gustado mucho el Yoshi Island, Yoshi Story, para Yoshi Story. 64. ¿La has visto? Sí. ¿Te gustó? Hace tiempo, además, ¿eh? Bueno, no es nada nuevo, hemos confirmado que el nivel intelectual de Carlos se asemeja bastante al de Pinipón. No, yo creo que se está confundiendo con el de Super Nintendo. Sí. No, o sea, a mí, a nivel gráfico especialmente, me ha parecido muy majo, ¿eh? Oye, ya que tenemos medio minuto, ¿por qué no hablamos un poquito del Barça y de su victoria? Camaretas y tal, es un programa de videojuegos y no vamos a hablar. A mí me parece interesante. ¿De qué liga? ¿De qué liga ha ganado? En lo que queda de año. ¿Qué liga ha ganado, chaval? ¿Qué liga ha ganado? La Champions League, que es la liga que hay que ganar. O ganado. Pero bueno, tú sigues... Mira, esto es como el coitus interruptus, chaval. Nos habéis llegado hasta la final y luego las Juves va... Vamos. Que no, Guillén. Se siguen pensando que van a ganar. Yo os felicito a vosotros por el campeonato y al Real Madrid por el subcampeonato. Sí, porque la Leti no ha ganado, vamos, ni pa' pipa. Ni falta que nos hace para ser feliz. Es un programa de videojuegos y la próxima semana volveremos. Sed buenos, no hagáis nada que Boom nunca haría.